Hablar de las partes del cuerpo. Los tríceps son músculos de los brazos. La rodilla forma parte de la articulación de la pierna. Hablar de la función de un objeto. Esta máquina sirve para fortalecer los glúteos. El curso sirve para quemar grasa.